Hola, buenas, aquí estáis en Radio Cucaracha 107.3 del FM, www.radiocuca.org, Radio Libre de Oviedo, Radio Libre de Asturias. Y bueno, empezando otra vez después de varias semanas de vacaciones a hacer radio en directo. Aquí estáis en libertad. Como sabéis, estos últimos meses no estamos pudiendo hacer el programa en directo a nuestra hora, que es los domingos de 8 a 9 de la tarde, así que podéis encontraros este programa a cualquier hora, por ejemplo, un viernes por la mañana. Pero bueno, igualmente esperamos que podáis sintonizarlo, o que lo estéis escuchando por internet o lo hayáis descargado y el programa os resulte interesante. Y bueno, pues al mismo tiempo, pues os animamos a continuar y seguir escuchando la programación de Radio Cuca, tanto en directo como en diferido. Ya sabéis, en el 107.3, en www.radiocuca.org. Y bueno, pues el programa de hoy, pues volvemos a retomar nuestra sección de entrevistas, presentaciones de libros. Hoy hacemos un mix de ambas. Y bueno, pues en breves momentos, en 2-3 minutinos, tenemos aquí con nosotros a un compañero del local Cambalache, de Oviedo, que por una parte nos presentará el proyecto, nos hablará por encima así del proyecto que ellos y ella llevan a cabo, y por otra parte también hablaremos de las ediciones que han sacado a lo largo del anterior año, del 2012, todo esto en breves momentos aquí en Radio Cucaracha. Bueno, pues como comentábamos, vamos a empezar el programa de hoy. Tenemos con nosotros a Edu, del local Cambalache, que ya estuvo aquí alguna vez con nosotros. Y bueno, pues hoy vamos a hacer una especie, como hemos dicho, de mezcla entre entrevista, presentación de colectivo y también presentación de libros, aprovechando, bueno, que pasó el año 2012 y que cumplís 10 años como editorial, ¿no? Así que, pues bueno, sencillamente explícanos qué es el proyecto de Cambalache, en qué consiste. Pues, buenas, La verdad es que es difícil así contar rápidamente el proyecto del colectivo en estos 10 años porque realmente se ha ido modificando mucho con el tiempo, ¿no? Cuando hace una década comenzamos con el local, parece que hay algún problemilla técnico. Como siempre, esto es desencuentro nunca acabar. Así que bueno, comenta, perfecto, sí. Decía que cuando empezamos con el local hace una década, pues nos lanzamos a pillar un local ahí en la periferia del casco antiguo de Oviedo. Gente que veníamos del movimiento estudiantil, de las primeras luchas contra la mercantilización en la universidad, lo que luego acabó desencadenando el Plan Bolonia y todas estas historias que actualmente pues están tan de actualidad, ¿no? Pero en aquel momento pues éramos un grupito de gente que sobre todo nos unía una complicidad política en común y las ganas de crear un espacio de intervención política colectiva. ¿Cómo se iba a llenar ese espacio? ¿Qué tipo de cosas iban a hacer? En ese momento era secundario, o por lo menos no estaba definido, sino que se fue construyendo con el tiempo. Sí que teníamos claro que queríamos crear un espacio pues de intervención sociopolítica en el que nos sintiésemos a gusto, que quizás espacios pues de los movimientos sociales de carácter más histórico y tradicional, pues para nosotros en aquel momento no nos sentíamos identificadas con ellos y queríamos que generar un espacio nuevo, ¿no? También la verdad es que la ciudad de Oviedo pues no tenía mucho donde escoger en este sentido porque realmente es una ciudad pues que como sabéis pues por lo menos en aquella época pues carecía de bastantes espacios de este tipo. Ahora la realidad ha cambiado bastante, ¿no? En estos últimos años, pero hace una década pues realmente veíamos que era una necesidad como muy básica el poder generar este tipo de lugares. No quiere decir que no hubiese, porque sí que había algún otro proyecto de este estilo, pero bueno, pues ahí arrancamos con Cambalache y de lo que venimos a hablar hoy principalmente, que es de la labor editorial, pues nace también sin una planificación previa. Es decir, no hay un momento en el que el colectivo dice vamos a montar una editorial. Más bien, alguna de la gente que formamos parte de él teníamos experiencia en el ámbito de la edición, porque en aquella etapa estudiantil pues empezamos editando una revista, teníamos el contacto con una imprenta, había unas compas que se dedicaban a la maquetación y el diseño gráfico, y de esas herramientas que estaban ahí antes de que empezase Cambalache, pues luego cuando se fueron dando situaciones o circunstancias en las que vimos interesante la posibilidad de editar algún material para potenciar alguna lucha, pues lo fuimos haciendo de manera puntual. En el 2003, que fue el primer año del colectivo, se fueron constituyendo diferentes grupos de trabajo, de intervención o de organización de la actividad política a través de esos grupos de trabajo y fundamentalmente pues fueron el grupo de trabajo de inmigración, que nacía sintiéndonos pues interpeladas por toda la política represiva contra la población migrante, el grupo de trabajo de agroecología, que nació a partir de unas jornadas que se montaron contra la OMC en el año 2003 también, y que acabó derivando también una práctica que es una de las prácticas así cotidianas más importantes de Cambalache, que es un grupo de consumo agroecológico que establece una relación de apoyo mutuo entre decenas de familias de la ciudad y pequeñas productoras y productores del campo asturiano tan devastado por las grandes infraestructuras, por la agroindustria y en general sufriendo una despoblación galopante. Y luego también se generó un espacio feminista que en la actualidad se articula a través de una publicación que se llama La Madeja, de la que quizás luego hablemos un poco. Pero decía que en aquella época pues uno de los grupos de trabajo, que era el de inmigración, recibió el diario de un inmigrante sin papeles, un chico argentino que estaba trabajando de peón forestal en la economía sumergida en la zona de Canas, en Arcea. Recibimos ese material como testimonio pues para conocerlo internamente, pero de repente dijimos, ¿y por qué no publicamos esto? Que es una manera de visibilizar que la población sin papeles está sufriendo la explotación y la clandestinidad, no solo en Madrid o en el campo andaluz, sino también en Asturias, cuando hace una década la mayor parte de la gente pensaba que aquí no había inmigración clandestina y que aquí no había pues explotación laboral aprovechándose de las condiciones de inseguridad jurídica de la población migrante. Y y tiramos para adelante con esta idea y publicamos el diario, hicimos una introducción así como más enmarcando políticamente las causas de las migraciones y los efectos de la política de extranjería. Y la verdad es que en aquel momento acababa de nacer Cambadach y un montón de gente, pues la manera también de apoyar al colectivo y de difundir lo que se estaba haciendo, pues fue ayudarnos a distribuir el libro. Y entonces se movieron un mogollón de libros, de hecho salieron dos ediciones, y un tiempo después, pues también se constituyó, que era otra práctica que se ha hecho en el colectivo en este tiempo, un grupo de trabajo de carácter provisional para una campaña concreta, que era la campaña contra la Constitución Europea, y entre 8 personas se escribió un cuadernito así de urgencia contra la Unión Europea, una crítica de la Constitución, ¿no? Y también ese proceso, pues ya no solo por el resultado final, sino por el proceso de debate interno y de elaboración colectiva de ese material, pues resultó también como muy fructífero. Luego, más tarde, en el ámbito de la agroecología, pues también se decidió, poniendo en contacto a productores y productoras rurales, a proyectos de consumo alternativo y a agentes que estaban también analizando el papel del capitalismo en la agricultura, pues hacer un texto que se llamó Nos comen, contra el desmantelamiento del mundo rural en Asturias, ¿no? Bueno, toda esta serie de propuestas al principio eran propuestas puntuales en sí mismas, ¿no? Muy aislado, ¿no? Aquí pues saliendo. Y de repente pues teníamos 3 o 4 o 5 títulos publicados y habíamos empezado a generar unas ciertas redes de distribución, pues proyectos que editaban de manera más continuada nos preguntaban por los libros para intentar moverlos en sus lugares y a su vez nos mandaban material para que moviésemos y fue naciendo también la librería asociativa de Cambadach. Y de repente pues teníamos una editorial sin haber tenido muy claro que estábamos tirando hacia eso, ¿no? Y como la verdad es que también una de las características que fue como consolidándose en el colectivo era el interés por crear pensamiento político propio, no dejar eso, no sé, para que el pensamiento académico, academicista, universitario monopolice pues la elaboración teórica o la elaboración de pensamiento o incluso la memoria sobre las luchas de los movimientos sociales, que muchas veces se apropia desde ámbitos ajenos a los mismos, ¿no? Pues intentar generar instrumentos para hacer eso desde nuestra práctica social y que las cosas que se editasen sobre todo fuesen una especie de mecanismo de autoedición del colectivo para alimentar procesos de intervención y de lucha concretos. Eso posteriormente se fue abriendo porque también nos empezaron a llegar propuestas externas de editar cosas, porque también pensamos que era importante que no estuviese solo nuestra voz, sino que hubiese voz de otra gente, y tomamos nosotros también la iniciativa de pedirle a personas o colectivos que animarles a publicar cosas con Cambadach. Pero bueno, a pesar de eso, ahora que llevamos 20 o 25 títulos publicados, mayoritariamente sigue siendo un instrumento de edición del colectivo. Un trabajo propio, ¿no? Porque algún ejemplo de trabajos, de, digamos, de gente externa editados por Cambadach, que nos puedas comentar. Pues sí, también es poco sistemático, digamos, no hay una dinámica de una planificación demasiado sofisticada de eso, sino que han surgido situaciones, ¿no? Pues por ejemplo, una ha sido la propuesta que nos llegó a través de Carlos García, que fue el editor de Alicornio. Sí, es verdad. Y que nos propuso, porque bueno, nos conoció en diferentes espacios, pues como por ejemplo la Mostra Libre Anarquista en Barcelona. Él también estuvo por aquí porque le invitamos a hacer un seminario de formación sobre anarquismo y tuvimos ahí una complicidad bonita y él pues estaba trabajando sobre diferentes movidas de memoria histórica y conoció a un personaje, es Matthew Kochman, que era un periodista belga que en el año 34 se pilló una moto junto con un colega en París y se presentó en la Revolución del 34 en Asturias, pues cruzando los controles de la Guardia Civil y diciendo que estaban dedicándose a hacer guías de viaje y que iban camino a Portugal. Uno de los libros más curiosos que yo leí en el tiempo, o sea, yo lo disfruté bastante, ¿eh? Además lo leí en Barcelona, curiosamente, y hostia, raro comer solo. O sea, como experiencia histórica no vale mucho, pero como darte una imagen humana al margen del héroe del proletariado que eran los obreros, la verdad es que le da un contrapunto muy interesante a la historia oficial. Claro, y Carlos, pues fue súper generoso con el colectivo, porque se implicó mogollón en el proyecto. Junto con una compa belga hicieron un prólogo y un epílogo para situar al personaje de Kaufman, que además es un personaje, o sea, muy interesante, porque luego estuvo también en la Guerra Civil. Luego en Bélgica pues acogió a niños y a niñas de la Guerra de España. Era también librero, y tuvo librerías en Bélgica y también en Francia. También viajó a la Unión Soviética. Bueno, su historia es todo un recorrido por el siglo XX y europeo. Y bueno, la crónica esta de la Revolución del 34, hecha por un periodista extranjero que llegaba a Asturias y entró en Oviedo en plenos combates, pues como dices, sobre todo era un testimonio en primera persona que cambió la perspectiva, ¿no?, sobre esto. Pues esa es una de las propuestas que nos llegó. También teníamos interés por publicar materiales no solo para personas adultas, sino para niñas y niños, y por eso a un colectivo de creación literaria que se llama La Palabra Itinerante de Andalucía, unos compas también muy cercanos a nosotros que casi cada año vienen a coordinar un taller de creación literaria aquí, pues les propusimos que nos escribiesen un cuento, y en vez de un cuento nos escribieron 17, entonces ahí salió otro libro que se llama Este loco mundo, 17 cuentos, ilustrado por Amelia, que es ahí la persona que maqueta, diseña e ilustra los libros, y que también tenemos mucho cariño a ese libro. Pues luego también a veces nos han propuesto alguna coedición, por ejemplo, la gente de Sol de Paz, Pachacuti, que tienen su sede en Sisión, pues en relación con la cuestión de las personas refugiadas de Colombia, nos propusieron editar el testimonio de Ricardo Ferrer en un libro que se llama Nos matan y no es noticia, sobre el militarismo y el paramilitarismo de Estado en Colombia. Seguramente se me está olvidando alguno más, pero bueno, estas son algunas de las historias. Como ejemplo, están bastante bien, la verdad, algo bastante variado. Y nada, si quieres hacemos un pequeño corte y directamente empezamos pues con el primero a nivel cronológico, con quién invade a quién, si quieres. Venga, pues vamos allá. Paramos. Sali, vento di mare, canta con me. Aquí seguís en Libertad, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org, Radio Cucaracha desde Oviedo. Está rebotando un poco el sonido, como siempre, pero bueno, no os preocupéis, ya sabéis que estos medios técnicos, con falta de dinero, no funcionan demasiado bien. Pero bueno, hoy seguimos con Edu, del local editorial Cambalache. Nos estaba haciendo una breve presentación del colectivo, del editorial, de los grupos de trabajo específicos que allí tienen. Y vamos a pasar, digamos, ya a lo concreto que teníamos previsto para hoy, que es hablar un poco de las ediciones que tuvieron a lo largo de este año 2012. Ya se vino aquí a presentar, a cargo de unas compañeras, uno de estos libros, el de Ecología sobre la Mesa, un libro de cocina muy de cocina y de ecología muy muy interesante, así que yo creo que si quieres podemos pasar un poco y centrarnos en las tres ediciones, porque además si queréis encontrar la entrevista y la presentación de este libro, de Ecología sobre la Mesa, lo podéis buscar en la página web. Y bueno, vamos a hablar primero de ellos, sobre quién invade a quién, del colonialismo al segundo plan África, que creo que cronológicamente es la primera edición, ¿no? De estas últimas, sí, ha salido más o menos hace un año. Y digamos que podía ser una continuación de un libro anterior, ¿no? Editado por vosotros, ¿no? Sí, en el año, creo que 2006, editamos una primera parte de este libro, ¿Quién invade aquí en el plan África y la inmigración?, que pretendía contribuir a la lucha contra la política migratoria en un momento en el que arreciaba la campaña política y mediática que nos presentaba la llegada de cayucos a Canarias como una verdadera invasión, como una avalancha, y que fue el caldo de cultivo, la justificación para aprobar el Plan África, que tuvo vigencia entre el año 2006 y 2008 y que luego el PSOE renovó del año 2009 al 2012. El Plan África se presentaba como un plan de ayuda al desarrollo para que los desesperados y desesperadas migrantes no tuviesen que jugarse la vida cruzando el océano, pero en realidad ese plan, que se hacía, como decía, bajo la excusa de una invasión en realidad inexistente, porque a Canarias llegaron en el año 2006 31.000 migrantes clandestinos y llegaron 9 millones y medio de turistas. 31.000 inmigrantes eran una verdadera invasión, 9 millones y medio de visitas turísticas eran todavía demasiado pocas, y el gobierno canario y el gobierno español hacían planes para que el año siguiente hubiese 10 millones y el siguiente 11 y 12 millones. Efectivamente, eso sí que era una verdadera invasión, porque 12 millones de visitas turísticas destruyen los ecosistemas, desarticulan cualquier sociedad y hacen inviable un modelo social alternativo a la venta de tu propia vida como producto, en realidad. Exactamente. Aparte de, bueno, podríamos hacer también una reflexión sobre lo que significa la figura del turista y la figura del inmigrante, quizás como opuestos, extremos en esta hipermovilidad capitalista en la que algunos y algunas se tienen que jugar la vida saltando las vallas o tirándose al mar, y millones y millones de europeos en pantalones cortos se pasean por el mundo para fotografiarse con comunidades, vamos a decir, exóticas, que se han tenido que disfrazar de la manera en que el turista imaginaba que tenían que ir vestidas, ¿no? Pero el texto inicial sobre todo se fijaba en que, bajo la excusa de la lucha contra la inmigración ilegal, el Estado español, España, trataba de recoger su pedacito de pastel africano, como decían también a finales del siglo XIX, cuando se repartió el pastel africano en la Conferencia de Berlín. Y ese pastel tenía que ver muy poco con la inmigración y tenía mucho más que ver, pues, con los intereses pesqueros del gobierno español y de las empresas a lo largo de toda la costa africana. Tenía que ver con la seguridad energética y el expolio y destrucción de los ecosistemas y de la vida de las comunidades en lugares como el delta del Níger, en Nigeria, o Guinea Ecuatorial, o tantos otros países productores de petróleo, que ven como la población, pues, directamente pierde cualquier posibilidad de poder reproducir la vida bajo las formas tradicionales. Y se da la paradoja de que, por ejemplo, en el delta del Níger, pues, se produce en el país 2 millones de barriles de petróleo al día, y hay un 70% de la población por debajo del umbral de la pobreza. Bueno, en realidad, esa maldición, digamos, de los recursos energéticos está tan repetida que ya sabemos que no es una paradoja, sino que forma parte del propio modelo que es, digamos, que tiene su lógica que finalmente eso sea así, ¿no? Y en el caso más cercano al Estado español está el caso del gas en Argelia y demás también, ¿no? Sí, en esta segunda parte de ¿Quién invade a quién?, en la que publicamos hace un año, que volvemos a hablar del tema energético, también apoyándonos mucho en un libro que nos interesó mucho, que se llama Las ilusiones renovables, de los amigos de Lud, que nos parece ahí como un pequeño manual para pensar en la energía y en la dominación social a través del modelo energético. Y hablamos de planes precisamente para traer gas desde Nigeria, pasando por Argelia con un enorme gasoducto transsahariano, para conectar con los gasoductos que ya están implantados y que cruzan el Mediterráneo, no solo ya para consumir gas en el Estado español, sino para que Estado español e Italia se convirtiesen en nodos de exportación de gas hacia el norte de Europa, también con miras, digamos, a una geoestrategia en la que no se dependiese tanto del gas de ruso. Te iba a comentar que sería España e Italia sería algo similar al papel que cumple a día de hoy Ucrania, ¿no? Que tan problemático es. Claro. Lo que pasa es que, por lo que tengo entendido, este gasoducto transsahariano también estaba como en duda su posible realización, ya no solo por la crisis económica y las inversiones que supone, sino porque también en esta segunda parte de ¿Quién invade a quién?, pues recogemos algunas de las insurgencias que están tratando de pues defender la vida de las comunidades frente a los intereses de las multinacionales del sector de los hidrocarburos. Y en el caso de Nigeria, pues hacemos referencia pues a toda la lucha, primero de desobediencia civil en los años 90, sobre todo protagonizada por el pueblo Ogoni, que salen cientos de miles de personas a la calle para pedir el fin del expolio petrolero y de la contaminación. Se habla de un prestige, o sea, el equivalente a un prestige cada año y medio durante los últimos 50 años, para que os hagáis una idea del nivel de la contaminación, ¿no? Pero la dinámica de desobediencia civil de los 90 acaba con la ejecución, con que condenan a muerte a 9 de los representantes del pueblo Ogoni a través de un montaje policial y militar. Y entonces, sobre todo desde el año 98 en adelante, pues hay muchas insurgencias armadas pues que se dedican a boicotear los oleoductos y gasoductos, a secuestrar a representantes de las multinacionales y trabajadores de las multinacionales en la zona, y que realmente han conseguido en algunos momentos reducir la capacidad de producción de petróleo en Nigeria de manera bastante drástica, y han conseguido también encontrar complicidades y solidaridad en Europa, sobre todo, por ejemplo, en Italia. Pues salió un librito hace poco, el Delta en Revuelta, en el que se narra también pues cómo se ha intentado apoyar esas luchas a través de extenderlas a la lucha contra las multinacionales petroleras, que tienen luego su implantación en Europa, sus gasolineras y sus redes de distribución aquí, ¿no? Bueno, en general, lo que hacemos en el libro, en el ¿Quién invade a quién?, tanto en la edición del 2006 como esta nueva edición del 2011, es hacer un recorrido por todos estos intereses del gobierno español y de las empresas españolas, hablar también, por ejemplo, del caso de Somalia y de cómo los barcos atuneros por centenares expolian los recursos pesqueros de la costa somalí, pero no solo, sino que la costa se ha convertido en un lugar para lanzar cualquier tipo de basura química, incluso nuclear, en las fosas marinas, de manera que cuando se produjo el tsunami en el Índico afloraron contenedores llenos de basura tóxica que provocaron erupciones en la piel y enfermedades a las poblaciones de la costa, que son tachadas de piratas desde aquí por tratar de impedir esa auténtica destrucción de la vida en ese territorio. Y bueno, también se hace referencia a toda la geopolítica del petróleo en la zona de Somalia, en relación también con el petróleo de Sudán, la independencia de Sudán del Sur, etcétera, ¿no? Digamos que en general hacemos un recorrido por todo eso, y sobre todo en esta segunda parte del libro lo que hacemos también es darle una perspectiva histórica a las relaciones entre Europa y el continente africano, tratar de combatir esa idea de que, tan en boga hoy en día, de que no hay historia, ¿no? Y que todo se puede explicar desde lo que ha sucedido hoy, ayer y antes de ayer. Entonces, así que se hace el esfuerzo de un capítulo, quizás el más largo, de recorrido histórico sobre lo que ha significado el colonialismo en África, una especie de pequeña reseña histórica que desde el periodo de la esclavitud masiva y del envío de millones y millones de personas hacia América por parte de los negreros europeos, pues hace luego todo un recorrido por lo que fueron los procesos de colonización, de reparto del continente africano, de implantación de diferentes modelos de colonialismo, básicamente el británico y el francés, y luego también un recorrido por algunas de las luchas anticoloniales, por el movimiento también de la negritud, por el panafricanismo, y también quizás como cuestión que nos ha interesado destacar, pues un recorrido por lo que fueron los procesos de independencia de algunos de los países africanos e incluso el discurso y la práctica que se tuvo por parte de, no ya de los modelos más occidentalizados o bajo alineados en la Guerra Fría con el bloque estadounidense, sino ver también qué se decía desde los discursos del socialismo africano y comprobar también hasta qué punto estaban pues también asumiendo toda la herencia del discurso industrializador, de construcción de grandes infraestructuras, de desarrollismo a la occidental. ¿No? En realidad. Y viendo quizá un poco también, que me viene a la cabeza hablando un poco de todo esto, que aparte de, digamos, lo que puede afectar a la vida cotidiana de una persona que viva en el Estado español a día de hoy, pues el cambio cultural, la problemática del paro, la represión policial, el racismo subyacente, cada vez menos subyacente en el día a día, el hecho de que, pues, lo que tú hablas, de que realmente desde el expolio, no solo África, pero bueno, principalmente África, en estos últimos siglos, es lo que condiciona nuestra forma de vida en esta misma época. Es decir, ya centrándonos quizás en los últimos 100 años, ¿no? Pero el aumento del nivel de vida o la preponderancia de las nuevas tecnologías no serían posibles sin, por ejemplo, extraer pues coltán, cobre, plomo, oro, etcétera, etcétera, y eso está interrelacionado, que es un poco, digamos, la parte más difícil, ¿no? O sea, porque es fácil ver la televisión y ver un cayuco llegando y hacer un análisis de ello, pero no tienes por qué notar que te afecta directamente. Sin embargo, ir más allá y ver el proceso por el cual el cayuco llega a las Islas Canarias, que es un proceso que no es de hace dos días, sino de hace 500 años, o como mínimo, es un proceso mucho más difícil, ¿no? Claro, y de alguna manera la crítica a ese industrialismo y desarrollismo que está en la base de esas relaciones internacionales de carácter radicalmente desigual y que acaban provocando esos movimientos de población que no atienden al derecho a la libertad de movimiento, sino que provocan una especie de efecto huida, porque los cuales la gente se tiene que ir de su casa no ejerciendo un derecho, sino sufriendo las consecuencias de ese modelo. Pues yo creo que sí que es bastante como pertinente tenerlo presente, y más incluso ahora con la crisis de acumulación capitalista en Europa, pues quizás muchas de las voces o de los planteamientos desde la izquierda política pues plantean como modelo una especie de acabar o de luchar contra los recortes y de alguna manera añorar lo que era una especie de estado de bienestar que era igualmente industrialista, desarrollista, consumista, etcétera, ¿no? Entonces creo que obviamente entre las diferentes dimensiones de la acción política actuales está esa lucha en muchos terrenos que tiene que ver con la apropiación y la acumulación en muy pocas manos de los recursos en forma también de recortes del Estado, etcétera. Obviamente en esas luchas son absolutamente necesarias en esta coyuntura, pero incorporar también, digamos, la crítica y la autocrítica, el ver hasta qué punto, digamos, estamos atravesados por las relaciones sociales capitalistas y hasta qué punto estos modelos de desarrollo, de sobredesarrollo brutal, son completamente injustos y imposibles, digamos, de extender a toda la población mundial, sino todo lo contrario, lo que generan directamente es la muerte y la destrucción de buena parte del planeta y de sus poblaciones, pues hay que tenerlo presente para pensar en qué tipo de sociedad queremos construir, ¿no? Y la inmigración y el análisis de las políticas migratorias quizás nos permite visualizar eso de una manera más concreta, ¿no? En el texto de Quién invade quién, también al principio del libro se hace una introducción basándose en el pensamiento de un par de filósofos que están separados como por medio siglo, que son Günther Anders y Santiago Albarrico, hablando precisamente de la necesidad de romper con esa mirada de la inmigración descontextualizada, que la convierte en una especie de acontecimiento puro en la cual los migrantes parece que han nacido pues trepando por una valla de Ceuta y Melilla o tirados en una playa de Canarias, y la necesidad de reconstituir íntegramente las trayectorias de migrantes para pensar las migraciones en proceso, para pensar también el papel que han jugado las migraciones y que se están jugando específicamente en el capitalismo, y cómo esa hipermovilidad brutal pues genera, por una parte, expolio en los lugares de origen, destrucción ecológica y social, y luego genera pues explotación extrema en los lugares de destino, y todo eso paralelamente a la hipermovilidad de aquellos y aquellas que sí que tienen recursos económicos y que, como decíamos antes, se pasean por el planeta sin ningún límite, ¿no? Sí, es que me quedé un poco en blanco. Pues nada. Casi mejor que La Madeja, que también es un poco más extenso, podemos hacer una breve reseña del libro de poesía. Ah, sí. Que es un poco, a lo mejor aunque sea un poco más a nivel técnico, hacemos un breve corte para que cojas aire. Vale. Vale, seguís aquí en Radio Cucaracha. Y bueno, la siguiente edición vuestra de la que vamos a hablar, en este caso, como me estabas comentando en off, es una coedición. Es un libro llamado De la poesía, de T.S. Norio. Y bueno, pues háblanos un poco de él y de esta coedición, de esta nueva coedición vuestra. Pues la verdad es que es un libro bastante peculiar y es una historia también peculiar su creación. Porque, como decías, es una coedición con un colectivo editorial que se llama Libros de la Herida, que está en Sevilla, y que en realidad es la pequeña editorial del colectivo La Palabra Itinerante, del que te hablaba antes cuando te decía que escribieron los 17 cuentos para Cambalache, y que son también el grupito que viene a coordinar los talleres de creación literaria en cada feria del libro aquí. Y en realidad el autor de este libro, por eso digo que todo es muy peculiar, es el que puso en contacto a Cambalache con La Palabra Itinerante hace ya unos cuantos años, porque se conocieron en un encuentro de editores independientes en Punta Umbría. Y T.S. Norio, que bueno, es un seudónimo. Imaginaba. Cuando vino para Asturias, pues, y luego empezó a participar en Cambalache, pues le pareció que la conexión con La Palabra Itinerante podía ser muy fructífera, y fue quien hizo ese contacto. No sé si en aquel momento, cuando hizo el contacto entre los dos colectivos, él ya tenía en mente este libro y esperaba que se lo coeditásemos. Era un plan maestro, ¿eh? Que sí, le salió. Pero sí, 8 o 10 años después lo ha conseguido. En realidad, La historia es que él sabía, él que escribe novelas, escribe poesía, cuenta que hizo este libro porque no lo encontró en ningún sitio. Entonces, como no lo había, pues lo hizo él. Y básicamente lo que rastrea es el papel de la poesía a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Para qué sirve algo sencillo, una temática para todo el público. Algo así como para qué sirve la poesía y para qué sirven los poetas, de qué viven, qué relación tienen con el poder. Preguntas de ese tipo se hace y cuenta en el prólogo, un bonito prólogo que hizo, que se dedicó durante mucho tiempo a recopilar información, ya digo, de cualquier momento de la historia de la humanidad, y no pensando en la poesía como aquello que hacen los poetas de manera restringida, ¿no? Sino pensando en la poesía como una nana, una canción que sirve para conocer un kit de supervivencia en el desierto. Quizás saliendo un poco de la especialización esta tan propia de los artistas, ¿no? Exactamente, o sea, precisamente rompiendo con todo eso. Entonces, él fue recopilando información para responder a estas preguntas que se hacen en el prólogo y intentó empezar diferentes formas de escritura de un ensayo sobre para qué sirve la poesía y el papel de la poesía, ¿no? Y las fue tirando todas a basura hasta que llegó a la conclusión de que no quería hacer un ensayo en el que todo se encuadrase en una serie de argumentos más o menos cerrados y una serie de conclusiones muy sesudas sobre la poesía, sino que lo que prefería hacer era hacer un libro de citas en las cuales te pudieses encontrar pues textos, algunos de ellos sí que son poemas, pero otros son pues pequeñas reflexiones sobre el papel de la poesía en diferentes lugares y momentos, otros son pequeñas reseñas históricas, otros son pequeños listados de poetas, de alguna manera, otros son pues una historia que cuenta él bastante en las presentaciones de cómo los aborígenes australianos a través de sus canciones que tenían referencias a geográficas a sus territorios ancestrales consiguieron legalizar la propiedad comunal de sus territorios a través de unas canciones que se suponía que por su carácter sagrado y por su carácter antiquísimo pues demostraban que esos territorios eran los suyos, ¿no? Hace referencia al uso de la poesía en ámbitos también de la salud. Bueno, es como una estructura muy abierta. Te va contando a través de entradas que al final han formado pues 500 páginas de libro, pues este recorrido poético por los 5 continentes y intentando además no ser nada eurocentrista ni que la poesía, digamos, occidental sea central en el libro, sino que puedes encontrarte testimonios de muchísimos lugares y por supuesto también testimonios del hacer poético en lugares en los que no hay escritura o momentos históricos en los que no la hay, ¿no? Es más una cuestión entonces antropológica que propiamente literaria, ¿no? Sí, bueno, mezclando, sí, digamos, haciendo una forma multidisciplinar, ¿no? Pero se acerca más a la historia, a la antropología, a la sociología que a un estudio de literatura. Pues muy, muy interesante, ¿eh? Joder, pues animo a leerlo, ¿eh? La verdad es que de primeras se me hacía un poco duro tal, pero mira. Sí, además es un libro que, como tiene una suma de pequeñas entradas, tampoco se tiene necesariamente que leer de principio a fin, sino que vas recogiendo, vas pudiendo leerlo de manera desordenada, no tiene una organización cronológica tampoco, y lo que sí que tiene es un índice ahí onomástico que nos curramos bastante, tanto de lugares y de personajes que aparecen en el libro, como incluso de temáticas. O sea, que puedes buscar pues que tiene que ver la poesía y la muerte, o la poesía y el amor, o la poesía y la guerra, a través del índice ese final. bueno, ya sabéis que seguís aquí en Radio Cucaracha, en el 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Esta mañana de viernes, grabando Libertad, programa anarquista que se supone que emite los domingos de 8 a 9, pero que por cuestiones laborales grabamos cuando podemos. Igualmente, bueno, lo podéis seguir escuchando en diferido, lo seguiremos pasando los domingos y también lo podéis descargar de nuestra página web. Hoy tenemos con nosotros a un compañero del local editorial y colectivo Cambalache, también de aquí de Oviedo. Y bueno, como si nos seguís escuchando, pues estamos haciendo varias presentaciones al mismo tiempo de las ediciones propias y compartidas de este pasado año 2012. Y bueno, para acabar con ellas, pues salió el último número hasta ahora de la revista feminista La Madeja, en concreto el número 3, que en la práctica es el número 4. Y bueno, pues háblanos un poco tanto de lo que es la Madeja como revista, el contenido de este número 3, como de dónde surge y, bueno, qué objetivos tiene. Y más en un lugar como Asturias, que las temáticas feministas, temáticas de género, pues digamos que tienen bastantes problemas para, como mínimo, ser entendidas. Y no sé si se me está escuchando bien, pero bueno. Bueno, vamos a intentarlo, a ver si se escucha, ¿sí? Sí, el tuyo sí, el mío no lo sé. Vale. Pues la verdad es que voy a presentar La Madeja así breve porque confío en que Irene o alguna de las compas del equipo de redacción de La Madeja puedan venir a la radio a presentarla de manera más extensa. Hoy Irene no podía venir y por eso voy a reseñarla yo brevemente. Como decías, el número 3 de La Madeja en realidad es el número 4, siempre nos reímos con esta historia porque recomendamos que nunca se saque un número 0 porque luego todo es un lío. Y es que sí, que es un poco complicado, ¿eh? Y bueno, la verdad es que empezase a salir La Madeja pues hace 3 años, pues para nosotras fue bastante importante porque digamos que la prioridad del trabajo feminista en el colectivo pues es bastante relevante y sin embargo en el ámbito de las publicaciones que íbamos sacando todavía no tenía una presencia importante, aunque digamos no entendemos tampoco la perspectiva feminista como algo que deba encerrarse digamos en sí mismo, sino que también los trabajos que hacemos en torno a las migraciones o a la agroecología intentamos que estén empapados de esa perspectiva. Lógicamente no estamos hablando de compartimentos estancos, ¿no? Pero sí que es verdad que desde los espacios de trabajo feministas se había hablado de sacar algún libro y finalmente pues no se había concretado eso nunca. Y de repente, como un camino quizás más sencillo, se planteó la posibilidad de hacer una revista en la que pudiese participar además mucha más gente que en un libro. Y de ahí surgió la idea de hacer La Madeja. Al principio no se hacían números monográficos, pero posteriormente se fue decidiendo que fuesen así, de manera que salió un número en el que había un dossier sobre migraciones y luego finalmente pues el anterior número, el número 3, fue un monográfico sobre cuerpos y este es un monográfico sobre paisajes. Leo el párrafo del editorial que dice: antes de presentar el conjunto de artículos que forman este número, queríamos explicaros su origen. Y es que una vez decidido que los números serían monográficos, tuvimos una idea. ¿Por qué no alternar temas más trabajados tradicionalmente por los feminismos con otros tal vez menos abordados desde estos? Y así, en la lluvia de ideas que solemos tener para decidir el tema del siguiente número, salió la palabra paisajes, y nos llamó la atención. No solo era una temática en principio lejana al feminismo, sino también algo que podía sugerir tantas cosas. Rápidamente, aunque no solemos hacer mucho caso a la RAE, buscamos la palabra en el diccionario. Extensión de terreno que se ve desde un sitio. Eso significaba que el paisaje tenía que ver con la mirada y con la persona que mira, con quién es y desde dónde mira, con qué elige mirar. Interesante, ¿no? Ese es, digamos, interesante, sí. Pues ese es el planteamiento de este número de La Madeja, pues en el que colabora un montón de gente y la verdad es que yo creo que con el recorrido que tienen los 4 números, personalmente cada vez me siento ahí como más satisfecho con el resultado final de la revista y este es el número que quizás más me gusta porque se nota ese recorrido y esa experiencia ya de que aunque son un montón de participaciones desde muchos lugares, de hecho las cinco personas que ahora mismo coordinan la revista, pues se mueven entre, o sea, unas viven en Asturias, otras en Granada y otra en Buenos Aires, porque Lorena, que estaba aquí en Asturias, pues se volvió para su tierra y sigue participando desde allí, ¿no? Pero digo que a pesar de que la coordinación se hace desde lugares geográficos dispersos y de que las participaciones son amplias, variadas y muchas no se conocen entre sí, como que tiene una sensación de proyecto común y que el número tiene una consistencia unitaria dentro de toda esta diversidad de planteamientos, que la verdad es que me resulta bastante, bastante sugerente. Tampoco voy a hablar ahora de cada artículo porque sería muy, muy, muy extensa la presentación. Yo creo que mejor cuando Irene venga por aquí que lo cuente, pero sí que puedo decir que hay participaciones desde gente como Maribel Alba y Santiago Alba Rico, que por cierto son hermanos, y que se han animado a contribuir a la maneja, pues con textos como el de Santi, del paisaje, la mirada como derrota, o como el de Maribel, que ahora no encuentro su título. Pero por ahí estará. Sí, pero por ahí estará. Y que ella habla también, no encuentro título, pero sí que habla a partir de su trabajo también con el tema audiovisual y de cómo, digamos, el cine también encuadra un tipo de mirada y nos acerca a esta cuestión a través de algunos fragmentos de películas como El viaje de Ulises o como América. Y hay también colaboraciones, pues, de la poeta Laura Casillas sobre su experiencia en Marruecos con un texto que se llama Estación de Kenitra o Minuto de Parada. Yo mismo, por contar la colaboración que hice yo, pues recojo, pues, a través de un relato, experiencias que hemos tenido también en la lucha contra la política migratoria en relación con mujeres nigerianas que vienen desde Nigeria pasando por Marruecos y que muchas veces están sufriendo, pues, redes de trata y de explotación sexual. Entonces, a partir de alguna experiencia de apoyo a alguna de estas mujeres que estaban en Asturias en clubs y que sufrían las redadas policiales y toda la política de extranjería, pues escribí un texto que habla, digamos, de la situación de estas mujeres y del, digamos, machismo violento y estructural y el patriarcado que genera un tipo de relaciones con ellas aquí, pero también de cuál era su lugar en el lugar de origen y qué relación tiene que ver esto, pues, con lo que decíamos antes, el expolio de hidrocarburos y también las resistencias y el protagonismo de las mujeres en las luchas de boicot y de intentar expulsar a las multinacionales del Delta del Níger. Y bueno, ya para ir cerrando el programa de hoy, además con una hora justa, al final, que yo lo suelo acabar siempre pronto, pero mira, mejor. Pues para contactar con vosotros y vosotras, tanto el local que tenéis abierto aquí en Oviedo como por internet, para conseguir vuestros textos, cuéntanos un poco. Pues la distribución de los libros de Cambalache, pues vemos que es así bastante variada. Por una parte, tenemos ahí un montón de proyectos, pues, más o menos hermanos, que hacen cosas similares a las nuestras. Cada uno tenemos nuestra identidad política, pero colaboramos mucho en la red de distribución de libros. Entonces, pues, a través de distribuidoras como Virus en Cataluña o como Traficantes de Sueños en Madrid, pues tenemos presencia de nuestros libros en diferentes lugares del Estado español. Y luego también tenemos relación directa con muchas, pues, pequeñas librerías o centros sociales a las que directamente les enviamos nuestros libros. Así que, pues, a lo largo de todo el territorio del Estado, pues quizás haya, no sé, pues 50 o 100 o ciento y pico puntos de venta en los que se pueden encontrar los materiales de Cambalache. Luego, en Asturias, se pueden tener los libros en nuestro local, que está en la calle Martínez Vigil 30 de Oviedo, que está en la periferia del casco antiguo, ahí en la misma calle que el Cabeleño, la calle Jalaciega y todos estos bares que son más conocidos que el local. Sí, es lo que hay, es muy moderno. Eso es. Y Y en Cambalache pues se pueden comprar los libros, porque es la manera de autogestionarlos, es pues venderlos. Y luego por otra parte tenemos una pequeña esquina de biblioteca que también se pueden sacar los libros a préstamo. Y también nuestros libros, pues por cierto, están en la biblioteca Cuca, para que también se puedan sacar de aquí. No sé si todos los títulos, sí, de hecho todos, creo que todos sí. Los títulos, sí, uh-huh. Sí, sí. Y luego sí que hacemos una distribución por las librerías asturianas, e incluso algunas otras editoriales como Pepitas de Calabaza, Virus, Traficantes, Iru, de Euskal Herria, Libros de la Herida, que ha salido en la conversación, o La Linterna Sorda, o En Clave de Libros, o bueno, a un buen puñado de o la gente de Gatasca pues nos ha pasado sus materiales, y lo que estamos haciendo es ejercer de distribuidores en Asturias de todas estas editoriales, a veces recíprocamente con lo que ellos hacen en otro territorio, ¿no? Y la verdad es que, curiosamente, pues nuestra infraestructura, que en realidad es un carro con un, y utilizar el transporte público, pues las dos personas que nos encargamos, pues no tenemos carné, pues vamos a Sisión, a Uvieu y a otros lugares de Asturias a dejar en, pues en 20 o 30 puntos de venta los libros y los materiales tanto de Cambalache como de todas estas editoriales. Y digo que curiosamente, aquellas que antes tenían distribución comercial en Asturias, pues se han encontrado con que se mueven más los libros de esta manera que cuando tenían una infraestructura supuestamente mucho más poderosa, pero seguramente que simplemente pues llegaba el transportista con la caja de libros y se la tiraba ya al librero, ¿no? Sin embargo, ahora como hay ahí una complicidad y nosotros vamos a las librerías y podemos contar a los libreros de qué van los libros, pues eso permite que tengan una presencia mayor a pesar de que nuestra infraestructura es completamente artesanal. Sí, no, es que estaba recordando alguna anécdota con respecto a la distribución comercial. Vale. Luego te cuento, ¿no? Vale, vale. Y también los libros, que se me olvidaba, se pueden descargar en PDF de nuestra página web, que es www.localcambalache.org. Hay en el índice de la página inicial hay un vínculo que es el de la editorial, y ahí podéis recorrer todos nuestros libros, todas nuestras publicaciones, también la madeja, y descargarlas gratuitamente en PDF. Y nada, con esto y un bizcocho. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, y bueno, ya sabéis, Radio Cucaracha, 107.3 del FM y www.radiocuca.org. Hasta la semana que viene. sapresti che musichi di svia sono vise te te li metti sfoggiesi i lanci di sada piscina o cosmos de gherdise te me proce viene. Λένε σεβασμός είναι μια αντίστροφη δική του ενοχή. Μολότοφ τσάκρι βλού στο οριζοντάτο.